Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, buenos días, de acuerdo a cómo nos escuchen. Estamos en el Guiso Soberano número 37, de aquí desde la localidad de Pipinas, la 107.9. Somos Hugo, Guillermo, Natalia al teléfono. Natalia, ¿nos estás escuchando? Hola. Ahí está. Sí. Está bien. Bueno, y Reinaldo en los controles. Reinaldo contento con su nuevo paquete de semillas. Ajá. Porque traje... Qué bueno, ¿qué semillas son? Son unas semillas que eran para vos, pero como no viniste se las di a él. No, pero hay más. Alegría. Son las del grupo de semillas locales de la Universidad de La Plata. Muy bueno. Sí. Bueno, le decimos a la gente, estamos en el Guiso Soberano número 37. Estamos en directo por la FM comunitaria de Pipinas. Nos pueden escuchar por fmpipinasblogspot.com. Después repetimos los viernes por la FM Nova de Verónica a las 8 de la mañana. Algún día más de la semana por FM sí, Nova. Que... temprano también a la mañana, el lunes o martes. Sí. Y después el sábado a las 15 horas en FM 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Sí, y por la misma radio el domingo, pero a la mañana tempranito, a las 8 a las de la 8. Mañana. Está bien. Bueno, tenemos... Hay mucha gente que se levanta a las 8 a escuchar sí, el programa. Sí, sí, es la verdad, sí. Se ve que el domingo les gusta tempranito. Qué bueno. Escucharnos, yo lo sé eso también. Bueno, tenemos un programa cargado, ¿no? Cargado sí, casi totalmente. Siempre. De buenas intenciones. Sí, también, sobre todo. Hugo, tenemos dos entrevistas, ¿no? Sí. Bueno, tres en realidad. Trende se sumó una a último momento por un evento. Sí, que va a ser el fin de semana que viene. Claro. Tenemos una entrevista con la Escuela Nacional de Agroecología y después otra entrevista a una gente que ya hemos entrevistado nosotros a principio yo creo de este año, que es la cooperativa Cuenca del San Borombón, que tiene unas hectáreas de terreno acá cedidas entre Verónica y Pipina, ¿no, Hugo? Claro, más o menos esa 30 hectáreas a mitad de camino, ¿no? Sí. Más o menos entre Verónica y Pipina. Sí, ahí llegando a la curva. Una entrevista. La curva. Una entrevista en esa época que las teníamos que grabar y estábamos ahí como sin saber muy bien cómo manejarnos. Sí. Así que ahora buenísimo que tenemos las voces nuevamente acá en el aire de esta cooperativa. Sí. San Borombón. Está bien. Sí, va a ser una entrevista de cuerpo presente porque van a venir. Ah, vienen. Sí. Ah, bueno. Qué bien. Bárbaro. Sí, viene Alfonso Augui y en principio después iba a venir Lencina, un señor que está viviendo ya ahí en el predio. Ah, sí. Pero por alguna cuestión no puede, iba a venir su hija. Ajá, bueno, ok. ¿Ellos de dónde son? Ellos son de La Viruta. De La Viruta, está bien. Sí, porque la cooperativa tiene origen ahí en La Viruta, ¿no? Claro, tiene origen. Está bien, hay gente que está trabajando ahí hace años. Sí, se podría decir que es una tarde del MTE Rural. Movimiento... De Trabajadores Excluidos. Ajá. Porque la Escuela Nacional de Agroecología... Tiene que ver con el movimiento del MTE y esta cooperativa también está vinculada a este movimiento. MTE, claro. Está bien. Y nada que ver con el otro entrevistado que va a haber, que es por un evento de cuidado de ambiente. Sí, sí, Natalia. Sí, sí. ¿Nos contaba un poquito quién va a ser el otro entrevistado por este tema del evento del fin de semana? Bueno, dale. Mira, el contacto fue a través de nuestro amigo Ratti. Julio Ratti. Exacto, Julio Ratti, que está ahí en la colonia, digamos, esta zona que está entre Verónica y Punta del Indio, y ahí parece que está este espacio donde están generando un proyecto nuevito aparentemente, pero nos van a contar ellos, y van a estar participando varias personas al teléfono para contarnos una iniciativa que va a tener lugar el viernes, sábado y domingo. Aparentemente van a hacer una siembra de especies autóctonas. Y bueno, vamos a escuchar este proyecto que está relacionado, digamos, con la flora nativa y, bueno, con el medio ambiente, como decían. Por ahí sí es verdad que es diferente porque no es tan una mirada productora, pero sí que necesitamos este tipo de iniciativas también como para que el medio ambiente y la producción agroecológica estén, digamos, ahí hermanadas, ¿no? Sí. El ambiente. Sí. Es el ambiente. Hay que rendirle culto al ambiente, porque el ambiente es todo, ¿cierto? Sí, sí, somos parte. Bueno, este proyecto está en la colonia de los inmigrantes, ¿no? Atrás de la base, en un campo que hay ahí. Exactamente. Bueno, sobre después de las 20 horas, ¿no? Más o menos vamos a hablar con ellos, ¿no? Sí, vamos a hablar con ellos. Creo que va a estar Daniel Arroyuelo al teléfono. También va a estar Pablo Agraz. Y aparentemente también Leandro Scalepieri. Ajá. Muy bueno, bien. Que son los impulsores de todo esto, ¿no? Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, sí. Tenemos que ir llamando al primer... Sí, sí, ¿te parece? Sí. Lo que pasa es que no sé bueno, cómo... Bueno, podemos ir llamando. Por ahí dejo un recordatorio de lo que va a estar sucediendo el sábado. Bueno. Ahí en la Casa de la Cultura. Taller de huerta que voy a estar dando. A las 4 de la tarde. Vénganse. Tengo las semillas del Pro Huerta que han llegado. Así que quienes vengan al taller pueden también retirar sus semillas. Llegaron bueno, estos días, ¿no, Natalia? Sí, ya están en producción ahí en Verónica y espero que pronto lleguen a las delegaciones, así también está se distribuyen. Bien. O sea que la gente ya puede pasar por la oficina de producción en Verónica para ya retirarlas, puede pasar, ¿no? Exactamente, sí, sí, los registran ahí y se las llevan. Lo bueno es que esta vez vienen fraccionadas. Entonces, esto hace que la municipalidad no tenga que hacer ese trabajo y sea más rápida la entrega, porque venían sin fraccionar en estos últimos años, del macrismo, digamos. Sí, me acuerdo. Así que, bueno, ahí eso positivo como para compartirles. Después, a ver qué otra cosa. Ah, sí. Para los que nos escuchen el fin de semana, sepan que el otro fin de semana, el 25, aparentemente están organizando una jornada ahí en la huerta de la radio, por la radio. Parece que va a ser una jornada también de intercambio de semillas. Se ve que es algo interesante. Espero que por ahí en el próximo programa podamos ampliar. Pero ahí tiro la semillita de que aparentemente va a estar sucediendo algo allá en Punta del Indio. Por ahí podemos también ser parte de alguna manera de ese evento. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un cortecito musical. Sí, y ¿le parece? Salimos con la primera entrevista que es agente de la Escuela Nacional de Agroecología, ¿verdad? Claro. Bueno. Buenísimo. Thank you. Acabamos de escuchar a Charlie García el tema Fuck You y estamos ya en el aire con el segundo bloque. Primer entrevistado, Hugo, de la Escuela Nacional de Agroecología. Escuela Nacional de Agroecología, que la tenemos acá cerquita, que fue una curiosidad para todos acá en la zona cuando apareció, y pues la tenemos en Vieites. Sí, hará unos 15, 20 días, ¿no? No, más tiempo. ¿Más tiempo? Sí, más tiempo. Bueno, ahora nos va a decir Facundo. Bueno, está bien. El entrevistado es Facundo Monguzzi. De esta escuela. De esta escuela, el MT Rural. Hola, Facundo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por poder transmitirnos y también agradecer a los medios populares y alternativos que llevan también en la voz de los movimientos y del pueblo muchas veces. Claro. Para ser reproducido, así que muchas veces es muy difícil poder acceder a los medios grandes. Está bien. Mirá, Facundo, acá te voy a presentar. Vos ya tuviste la oportunidad de conocer ahí oralmente a Natalia Rabina. Ella tiene un canal de YouTube de huerta, una huertera se llama. Después está acá en la mesa Guillermo Liate, que es el responsable de una publicación bimestral de la región. Es una publicación de medio, de temas ambientales, de flora y fauna de la zona. Acá estamos muy cerquita de una reserva de biosfera. Y está en los controles Reinaldo Cipriano, que pertenece a la Unión de Pequeños Productores Organizados de Punta Indio, UPOPI. Y estoy yo, Hugo, que bueno, me desempeño más en la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata. Bueno, y estábamos hablando de eso. ¿Qué pasa con esa escuela? ¿Cómo aparece acá en esta zona? Bueno, un poco la idea de la escuela surge del movimiento del MTE, de la rama rural, con la idea de poder generar nuevos vínculos y poder afrontar un proceso de transición agroecológica, ¿no? Uh-huh. Por ahí la escuela no es fija, uno está acostumbrado a decir, hay una escuela y es fija, en este caso es una escuela transhumante que va de lado a lado con los compañeros y las compañeras en distintas localidades, entendiendo que el movimiento le mete abarca a más de 35.000 familias productoras y productores de distintas producciones, ¿no? Comunidad originaria, pesqueros, agricultura familiar, campesinos. Entonces es muy difícil que los compañeros vayan con las tareas del campo a un solo lugar fijo. Entonces tiene ese carácter de transhumancia. Ahí estamos. Qué bien el término que da. Por suerte, bueno, contamos con ese espacio ahí en Vieite, que funciona la escuela Carlos Mariátegui, que es una escuela latinoamericana de formación política, y nos presta el espacio con la idea de articular estas cosas, ¿no? Porque, y ahí damos sede, ¿no? Que tenemos, para que los compañeros puedan estar cómodos, tenemos lugar para dormir, estar 2 o 3 días y que los compañeros vuelvan a su casa a seguir produciendo, ¿no? Ese es lo que apuntamos, ¿no? Hoy estamos haciendo un curso de formador de formadores de agroecología con 37 compañeros de todas partes del país, o sea, casi unas 12, 13 provincias, donde estos compañeros se capacitan y después van replicando en el territorio con acompañamiento técnico y seguimiento zonal para poder abrir, digamos, sedes en cierto término, pero no hace falta que haya un espacio físico en ese lugar, y empezar a compartir esta experiencia con otras organizaciones, principalmente la UTEP, y después otras organizaciones territoriales en cada zona. Está bien, buenísimo. Y ellos están capacitando entonces en agroecología, y están usando, bueno, un método semejante, tengo entendido yo, que se usó en Cuba, ¿cierto? Eso que es el productor a productor, una cosa así. Sí, estamos usando ese método de campesino a campesino, si bien también participan algunos técnicos complementando, pero principalmente los que acompañan mucho en las clases son productores que ya han hecho el proceso de transición agroecológica o están produciendo agroecológicamente, ¿no? Sí. Entonces cuentan de su propia experiencia y se va acompañando con técnicos. Bueno, nos acompañó Sarandón, que es el presidente honorífico de la escuela. También nos han ido acompañando distintos técnicos, pero la voz principal la tienen mismos productores de cada zona. Arnoldo y Juana, de Río Colorado, Wildo y Marta, Sandra de La Plata, después compañero de Misión, Iván, van dando distintos encuentros y viéndolo también de las distintas temáticas productivas, ¿no? Sí. Y pudimos ver también que tuvo una buena acogida, una buena bienvenida a la escuela, porque por los medios así, por ahí no los medios hegemónicos, ¿no? Pero por distintos medios de redes, se vio que fueron visitados por distintos funcionarios, tanto provinciales como nacionales, en esa inauguración que hicieron, ¿cierto? Sí, estamos muy agradecidos en eso, y también es parte de invitar y que vean otra forma, que hay otra forma de producir, y que es un debate que está continuamente, ¿no? Hoy mucha gente habla de agroecológico, o empieza a hablar de la línea verde, o empieza a hablar de bioinsumos, y nosotros discutimos eso, o sea que todos esos conceptos y aplicaciones que tienen que estar propias y en manos de los productores y de la agricultura familiar, ¿no? por ahí hay, ya hay empresas que hablan de bioinsumo, pero si el productor no puede hacer el bioinsumo directamente en el campo, estamos privatizando y estamos cayendo al capitalismo verde, le digamos. Sí. Que pasa mucho en Europa. Ya lo quieren patentar, ¿no? Al bocashi. Sí, hay cosas que ya la están viendo cómo patentarla y todo eso, y entonces, qué mejor forma de difundir tu conocimiento y empoderarnos con esto. ¿Puede salir una foto del MTE con Grobocapatel? ¿Podemos llegar a verla, esa foto? Y está difícil. Hemos dado algunos debates con Grobocapatel, entendiendo algunos conceptos, pero bueno, ahí seguro vamos a discutir primero la cuestión de la tierra y el concepto, ¿no?, de lo agroquímico. Sería muy difícil, salvo que nos dé un par de hectáreas, si bien él no tiene tierra, dice, pero... Claro, él dice que es un productor sin tierra. Es un productor sin tierra, así que tendremos que estar discutiendo a fino el modelo, a quién, para quién, y sería bastante imposible, ¿no? Muy bien. Facundo. Eso, Hugo, vos le estás diciendo lo de Grobocapatel, porque hace poco hubo un encuentro en el que supuestamente estaban para discutir algo agroecológico, algo ecológico. ¿Hubo algo mediático? ¿Puede ser la semana pasada? Sí, lo que pasó fue que salió la foto de Grobocapatel con el chino Navarro, que es el referente, sí. Un referente del movimiento Evita. Uh-huh. Sí, sí. Sí, nosotros hemos dado algunos debates con él, pero digamos en concepto de la tierra y la tenencia y por qué es necesario. Pero, o sea, nada más que eso. Muy bien. O sea, lo que apuntamos es a la agricultura familiar primero en esa discusión, y cuando discutimos a la agroecología también estamos discutiendo la tenencia y la tierra en la agricultura familiar hacia un proceso de reforma agraria integral, ¿no? Que a veces hace ruido a algunos, pero hablar de agroecología sin hablar la tenencia de la tierra, tierra, no estamos hablando del suelo, y cuando no hablamos del suelo no hablamos de salud pública. Sí, la reforma agraria hace ruido cuando no hace ruido cuando los pueblos originarios son desplazados por un sistema de agricultura que es el agronegocio, que necesita cada vez más tierra, que van desmontando. Uh-huh. Ahí esa reforma agraria no hace ruido. Eso es una reforma agraria, claramente. Sí. Sí, o también no tenemos en cuenta todos los tipos de reformas agrarias que pasaron en el mundo. O sea, Estados Unidos pasó por proceso de reforma agraria, la misma Unión Europea encontró un productor de 200 hectáreas, es muy raro, ¿no? Y que haga una sola producción es rarísimo. Sí. Y en varios puntos hay distintos tipos de reforma agraria, y bueno, hay que discutir eso, y creo que también en parte nos da un atraso muchas veces en la producción, porque se ve en la mayoría de los productores quinteros se tienen que mudar de un lado al otro y armarte una casa o poner una bomba o mejorar la cinta de riego, no lo haces y estás bajando el nivel productivo, ¿no? Claro. Sí, la calidad de vida, ¿no? Porque realmente afecta muchísimo. Este tema de la del tema de la reforma agraria, ¿te acordás, Hugo, que quedó pendiente hacer un programa para poder charlar eso? Sí. Y el que había tirado también la propuesta, puede ser que haya sido de la universidad, ¿eran? Claro, Fernando Glenza, de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de La Plata. Él tiró el guante. Sería interesante, sí, por ahí para pensarlo para otro programa, seguir ahondando sobre este tema, porque es tan importante. Y por ahí lo invitamos. Por ahí lo invitamos a traer a Facundo. Experiencias, como decías vos, Facundo. Hola. Hola. Sí. Estamos escuchando. Hola. Hola. Sí, te escuchamos, o sea, nosotros. De repente se te cortó. Se cortó. Ah. Bueno, se lo que está. Una parte. Puedes repetirle la idea, Nati, si querés. No, decía que por ahí sobre este tema podemos andar en otro programa y estaría bueno, está bueno para que lo sigamos tocando y por ahí esto, aprendiendo otras experiencias, como decías vos, Facundo, que en otros lados qué funcionó, cómo se dio, qué historias uh-huh. de lucha seguramente hubo y de resistencias, sí. ¿no? Sí, sí, es un tema bastante interesante wow. de poder trabajarlo y difundirlo, ¿no? ¿Sabes que te quería hacer una pregunta? Sí. Estaba acá leyendo en internet, ¿no? Porque uno puede meterse y buscar la página del MPS, y noticias incluso de temas de agroecología, está muy buena, estaba mirándolo, está uh-huh. buenísimo. Y me preguntaba como que por ahí la gente, ¿viste? Escucha Movimiento de Trabajadores Excluidos y dice, ¿por qué uno se sumaría a un movimiento así? ¿Cómo uno se sumaría? ¿Cómo es la historia del movimiento? Por ahí, a través de su historia, podemos también abrirnos la cabeza de cómo te acercaste vos al movimiento. ¿Querés contarnos un poco? Fueron varias preguntas esas. Perdón. Bueno, por ahí, bueno, cuando nosotros a Movimiento de Trabajadores Excluidos, hacemos en cuenta todos aquellos trabajadores que están fuera del sistema formal, que hoy abarcan una gran parte de los trabajadores, especialmente en Argentina. Yo creo que va a más del 30% que no trabajan directamente con una cárcel su trabajo, ¿no? En eso tenemos cartoneros, tenemos trabajadores textiles que trabajan en su casa y tenemos la agricultura familiar que muchas veces no trabaja directamente con un patrón y no tiene ni vacaciones, paga, ni tiene, a veces, si le va mal, no vende cajón de lechuga en un día o deja de trabajar, no puede seguir llevando el alimento a la mesa, ¿no? Entonces, en base a eso sale la palabra excluido, excluido de todas esas cosas, de la obra social, excluidos del sistema, que por ahí es un poco que nos van dejando de lado y se van generando el propio trabajador para llevar el pan a la mesa, nuevas formas de producir y de trabajar, ¿no? O sea, y llevar, obtener el dinero. En eso fue parte. Y la otra pregunta, ¿cómo me sumé? Yo estudié agronomía en Córdoba y en parte de la militancia estudiantil me he ido sumando al movimiento, principalmente en la lucha en contra de Monsanto acá en Malvinas, Argentina, donde después de esa lucha decidimos dar un proceso transformador y creamos una biofábrica que da fuente de trabajo y una alternativa para aplicar productos agroecológicos en los campos, ¿no? Eso fue un poco la experiencia y también el deber, ¿no?, de devolverle a la sociedad también, ¿no? Facundo. Sabiendo que uno, sí. Te hago una pregunta, bueno, en realidad dos. Primero, la gente que quiere contactarse con ustedes, ¿cómo podría hacerlo? Y la otra sería, ¿la escuela que ustedes tienen en Vieites está pensada para productores de acá de la zona? Bien, se pueden contactar por el Facebook del MT Rural, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Rama Rural, MT Rural, o por la página de la escuela, que es ENA, Escuela Nacional de Agroecología, ENA. Y la escuela está pensada, sí, para productores de La Plata, de la zona, y también para productores del país. O sea, es una escuela bastante amplia. No es que estamos viendo solo el caso de la horticultura, sino que también abarcamos casos de ganadería, apicultura, viendo la agroecología de forma integral, ¿no? Buenísimo. Muy bueno. Bueno, Facundo, ¿qué te gustaría agregar, decir, algún mensaje, como para ir redondeando? Bueno, no, primero agradecerle mucho y de que nos den la voz, como decía en un principio, en los medios alternativos de comunicación, y bueno, estamos acá siempre esperando para crear cosas nuevas, y la demanda hoy es muy grande desde los productores y también de los consumidores. O sea, hay que reabrir esos vínculos, fortalecerlo, y sabiendo que la pandemia nos deja muchas cosas para pensar y que no nos olvidemos. O sea, nosotros hemos visto la importancia de la agricultura familiar con la pandemia, y que era quien nos daba los alimentos día a día, y hoy Argentina tiene casi 93% de la población en la ciudad. Entonces tenemos que replantearnos otro modelo de país y ir por un modelo de desarrollo integral, ¿no? Y a ver qué todo está ahí. Bien, Facundo. Totalmente. Y acá están llegando los compañeros de la cooperativa. Bueno, un saludo ahí a los compas. Bueno. Bueno, bien. Facundo, ¿sabes que tenemos acá una pregunta clave en este programa? Que es que todos los invitados hacen un aporte de algo que les guste cocinar, que hagan cuando convidan a alguien, cuando invitan a alguien. ¿Qué te animás a cocinar ahora por radio? ¿Por radio? Está difícil. Puede ser algo simple, algo más complejo, algo para postre, algo de la comida principal, una guarnición, lo que vos quieras. Un caldito de honor. Sí. No, un pollo con salsa, así, o un buen puchero con mucha verdura. Ah, muy bien. Bueno, a ver el pollo con salsa, contanos cómo lo haces. Y puede ser con salsa de crema y champiñones. Ah, qué rico. Ah, muy interesante. ¿Y cómo sería? Es que me salteás cebollita, ¿cómo lo cocinás? Y primero, saltea un poco el pollo. Lo pones en la cacerola y después saltea un poco de cebolla de verde o cebolla común, saltea un poco los champiñones y pones crema y después le tiras arriba el pollo. Muy bien. Qué rico. Riquísimo. Bueno, me encantó, ¿eh? ¿Va con fideo, va con arroz? Sí, con arroz mejor. Muy bien, Facundo. Gracias. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por sacarnos la duda de que es la Escuela de Agroecología. Ojalá que les vaya bien, que tenga mucho éxito esa escuela, que se desarrolle pronto la agroecología para el bien de todos. Y bien. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias, Facundo. Micrófono abierto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, listo. Chau, Facundo. Chau. Hacemos una pausa. Dale. Comunicada número 234. Esta mañana seguimos ganando. Estoy temiendo lluvia ahora. No sé a quién venderé después. Error, desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los ganas, por las panzas, por las alias, por las rancias, cuna de poder. Cuna de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeo en Buenos Aires. No quiero un mundo de insano, no tengo que perder la fe. Reparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los curcas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como alguien sabe. Quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo bombardeé en Barrio Norte. Bueno, estamos acá en otro bloque más de Guiso Soberano, el guiso número 37. Hemos escuchado a Charly García en un clásico, ¿no? No bombardeé en Buenos Aires. Sí, y ya estamos acá en compañía de los compañeros de la cooperativa Cuenca del San Borombón. Una cooperativa que, bueno, los que estamos en Pipinas nos llaman la atención porque los vemos cómo van desarrollándose cuando pasamos por la ruta. Están sobre la ruta 36 entre Verónica y Pipina, cerca de la curva de. ¿Cómo es la que va? Del Bayo. De la curva del Bayo que va para Monteveloz. Que es la curva grande esa, ¿no? La curva grande donde empieza el asfalto feo. Claro. Sí. Viniendo de Verónica o para donde, acá. Donde termina, depende donde termine, claro. Para dónde vaya y de dónde venga, está bien. Sí. Y nos acompañan. Bueno, yo soy Alfonso Agui. Miembro de la cooperativa. Pero, vamos a acercarnos. Sí. Ya, háganse, porque está así este. Ah, listo. Y le tienen. Alfonso Agui. Alfonso Agui, un miembro de la cooperativa también, arrancamos con esto. ¿Y tu nombre? Lencina Andrea, es secretaria de la cooperativa. Andrea, secretaria de la cooperativa. Bien. Cooperativa que. ¿Cómo se formó la cooperativa? ¿A partir de cuándo? Y bueno, esto ya hace un año y medio que arrancamos, más o menos, en una charla de amigos. Nos llamaron, nos incorporamos. Sí. Y bueno, nos comentaron más o menos lo que era la cooperativa, porque nosotros tampoco teníamos idea de lo que era una cooperativa, ¿no? Y bueno, nos fueron incentivando y así que les fuimos buscando la vuelta y bueno, salió el proyecto este de hacer un poco de avícola y sí. Huerta y todo eso. Y bueno, ahí arrancamos, justo después bueno, salió el terreno este en Punta Indio, acá de Verónica. Sí. Así que bueno, ahora estamos metiéndole y bueno, tenemos unas cositas medias trabadas ahí, pero bueno, ya tenemos todo medio comprado, medio como para poder arrancar. Uh-huh. ¿Y la cooperativa cuántos miembros son? ¿O cuántas familias? o cuántas familias y cuántos integrantes, una cosa así. Más o menos, un recuento así rápido. Seremos 25 familias en total. ¿25 familias? Sí. Es un montón. Sí. Pues pero bueno, la cooperativa en sí nace por esta necesidad de que nosotros somos todos tamberos. Y no podíamos meter nuestro producto al mercado, o sea, o venderlo por poco precio. Entonces nace por esa necesidad de querer vender nuestros productos y a un mejor precio. Entonces, nos metimos como, nos organizamos como cooperativa y bueno, sí. Y después nos dijeron que existía esa posibilidad del proyecto. Y le metimos para adelante, con la ayuda siempre de gente de atrás, ayudándonos, porque nosotros no sabemos nada, recién comenzamos. Claro. O sea, en el afán de ayudar, sí, a gente que no puede colocar su producto, sí, porque son productores chicos, claro, hay gente que con buena intención les, sí, dice, armemos una cooperativa, sí, se juntan, porque siempre para el productor chico es mejor estar junto que, sí, separado. Sí, sí. Arman una cooperativa, tienen suerte porque consiguen mucho el predio del municipio. Sí, nos habían comentado de que existía la posibilidad que si nosotros presentábamos un proyecto productivo, podíamos, poder acceder a esas 30 hectáreas que al fin nos dan 20. Ajá. Y bueno, presentamos el proyecto, tuvimos muchas luchas, muchas reuniones y, uh-huh, y bueno, se nos dio. Y hoy lo que es el predio, nada, están trabajando 3 familias, hay una casa, hay un galpón, estamos esperando para que nos destraben. Hay un galpón que se mudó de lugar, me parece, ¿no? ¿Puede ser o no? No. Ah. Estamos ahí, hoy justamente están armando los silos. Sí. Que llegaron los 2 silos grandes para la planta, porque hay una planta balanceada también. Sí. Así que también lo están armando, pero lo están armando en el suelo, porque no, todavía no tenemos el permiso de ponerlos donde nosotros ahora. Claro, hubo un cambio de lugar, de donde iban ahí las ubicaciones, tanto de hortícola, avícola y forrajería. Sí, sí. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque, bueno. Sí, bueno, porque nosotros hemos arrancado del fondo donde es lo del vallo, tenemos que venir de allá para acá, como para el lado de Verónica. Y entonces, después vimos que era bajo, muy bajo. Entonces vino uno de ellos, que es el que nos está trabando ahora. Cuando decís ellos, ¿quién es? No sé, ¿para qué no están ellos? ¿Qué sería un concejal? Un concejal. ¿Un concejal oficialista o oposición? Oposición. Y bueno, ellos mismos nos dijeron, bueno, ¿y por qué no lo hacen acá? Bueno, si ellos nos están dando esa chance, entonces si lo único que tienen que hacer es un proyecto nuevo, pedirlo a la comisión de seguimiento, a los concejales, todo un tema. Esto sale en una semana, dijeron. Bueno, no fue en una semana, fue hace 3 meses creo que estamos, que el jueves, que el miércoles, el jueves, miércoles. Resulta que hoy tenemos la planta comprada, los silos comprados, hasta el maíz comprado, se lo compraba un vecino acá en Verónica. Uh-huh. Mañana vienen los de, ¿cómo es que es? El invernáculo. El invernáculo. Uh-huh. Que mañana vienen para ver la tierra, para ya traerlo. Así que es como que nosotros ya tenemos. Está todo. Sí, tan avanzado. Claro, yo para están contando, está muy avanzado. El otro día hablábamos que nosotros para diciembre. Pensábamos trabajar. Ya teníamos que tener hecho las cosas. Porque ya tenemos todo comprado, materiales. Es todo, sí, venir y plantar. Todo montado, digamos, como para empezar a laburar ahí. Ya no te banca. La gente, la espera que te la hizo en 15 días, en 20, un mes, ya es mucho. Porque se fue mucho. ¿La cooperativa que es de producción, de qué, de servicio? Pues hay distintos tipos de cooperativas, ¿viste? Cooperativa de producción. Agropecuaria. Sí. Perdóname, volviendo a lo anterior entonces. ¿Qué es una cuestión burocrática? Que están trabados, sí, que no saben entonces no sé en estos momentos qué, dónde meter un galpón avícola, dónde meter la planta de alimento balanceado, ¿no? Yo entiendo, van a por ahí, yo entiendo que eso es una parque industrial, ¿no? Por eso se hizo una excepción, entonces por eso tienen tantas trabas. Pero están esperando hace 30 años que no se usa eso y hoy están pensando que va a venir una fábrica. Claro, lo que primero que hacen es que corren con eso. Con ustedes eso, tienen, ¿viste?, que pensar que viene una fábrica y ustedes vuelan. Y hace 30 años. Es la realidad lo que nos dicen. Entonces no es de ahora que... Sí, ya se empezó, ya pasó un periodo... Vamos a producir, no es que no vamos a producir. Mm. Porque vamos a producir. Hoy con la planta balanceadora, ¿qué va a pasar con la planta balanceadora? Vamos a, como ser cooperativa, porque siempre se maneja por la cooperativa, también vamos a facilitar a los pequeños productores, el que tiene para engordar poquito, el que... Todo ese alimento se va a hacer también para ayudar al pequeño productor, que es el más castigado. Y, como y siempre de acá, más o menos, siempre en la zona. Nosotros tenemos gente, de esas 30 familias, no es que todas las 30 familias van a trabajar, que por ahí dicen, no, van a trabajar, no. Es que pasa con las 30 familias, a nosotros, como cooperativa, ayudamos a esa gente. Tanto como para cuando haya pollita de recría, vendérsela a un precio, o se le da a pagar cuando las tenga produciendo los huevos, que nosotros eso es lo que vamos a hacer después, vender a cada uno. Nosotros vamos a vender las pollitas, se las vamos a vender, y ellos nos tienen que vender a nosotros el huevo, o sea, nosotros se los tomamos y nosotros y ustedes lo venden. Que hoy estamos yendo a Abasto, que es de pueblo a pueblo, que ahí hacen todos los bolsones, todo, mandan la bolsa, sí. Estamos llevando queso, miel, huevo, todo de los... De la gente de acá. Claro, ¿viste? De Tambo Chico. Local, ¿viste? Porque es la realidad de Tambo Chico. Entonces, claro, porque ahí en Abasto está lo que hacen eso, los bolsones. Pueblo, sí. Que tiene que ver con el MTE rural, ¿cierto? Claro, ese es MTE rural. Lo que está pasando ahí con la cooperativa en el predio es que es toda una cuestión de especulación política. Porque justamente los que le dan a ustedes la mano para armar todo es el gobierno actual, el oficialismo, sí. ¿Cierto? Entonces, el que está poniendo trabas es la oposición, que es Cambiemos o Juntos por el Cambio, UCR, no sé cómo, o están todos juntos ahí, ¿no? Sí, sí, por ahí no entiendo esa parte de ellos. Aparte que es un trabar algo donde hay tantas familias, sí, que van a tener la posibilidad de trabajar, de producir. Aparte, si vamos al obvio, acá no hay muchas fuentes de trabajo. Y esto va a generar, sí, fuentes, claro, de trabajo. Sí, sí. Y yo no entiendo el por qué oponerse a algo que, bueno, por ahí nos va mal. Entendemos que nos puede ir mal, pero también entendemos que nos va a ir bien, porque en esta zona no existe, o sea, no, las pollitas las tenés que ir a comprar a Mar del Plata, lugar más cercano, o después no sé a dónde podés ir a comprarlas. Sí. Nosotros salimos, sí, de Mar del Plata. No, por ahora, no, por ahora le está yendo mal. Sí, sí. Pero le está yendo mal gracias a esas trabas, sí, que está poniendo. Sí. Nosotros queremos trabajar, es lo único que queremos. Hoy estamos trabajando, como ya, sí, dice, porque estamos trabajando, hay dos familias trabajando ahí. Sí. Más yo, que también estoy trabajando, no vivo ahí, pero estoy trabajando también. Entonces ya estamos trabajando, es decir, ya tenemos sí, ya arrancaron. Ayuda, claro, ya arrancaron. Ayuda, ya, ¿no? Estás contando, ya arrancaron. ¿Me entendés? Y yo también tengo un muchacho también que me ayuda. Entonces ya es una cadena que estás ayudando. Claro. Las cosas que se compran acá. Todo, claro, lo que no sea la planta de silo, porque la planta de alimentos tuvimos que comprar en Santa Fe. Los silos vinieron de La Pampa. Pues son cosas que por ahí no hay. Sí, que tenés que comprarlas afuera. Pero todo lo que se pueda se compra acá. Sí, aparte que si en el proyecto está la producción de hortícola, acá en el partido de Punta Indio es una zona deficiente en eso. No, sí. Porque todo lo que llega de una forma que se produce, como se produce ahí en la ruta antes de llegar a La Plata. Sí, sí, sí. Pero viene todo y que mismo. No es la forma que estaba hablando hoy con Facundo Monguzzi, que es la agroecología, que es una forma sin veneno, claro, sí, sería una forma de tener comida sana en el lugar, producida acá. Aparte un precio más bajo. Claro, no tenés gasto, sí, de transporte. Sí, sí. Claro, eso es el tema, porque vos fíjate que de La Plata van todos para el Mercado Central. Al Mercado Central vienen para acá. Todo para acá. Sí. Y del Mercado Central van a Mar del Plata a llevar verdura. Sí. Entonces, hay un movimiento grande de gasto. Sí, sí. Que hoy el pueblo de Verónica no tiene eso. Y el pueblo de Verónica, Pipina... Sí, la zona, la digamos. Zona, ¿no? La zona del Partido Mundo Indio. Yo me calculo que es algo bueno. Y nosotros nos embalamos porque nosotros también no sabíamos nada. Y ahora vamos aprendiendo a medida que van viniendo las cosas. Y sí, tenemos que ir a hacer cursos también. Como para manejar la planta, para hacer comida, como para lo que es avícola. Sí, o lo que es una cooperativa también, ¿cierto? Porque eso sí, es... cooperativa tenemos. Es un aprendizaje, constantemente. Tenemos reuniones todos los meses y nosotros tenemos cada 15 días, que porque nosotros tenemos un grupo interno que es un poquito más chico y de ahí a todos los meses a una reunión grande. Tipo asamblea, sí. Tipo asamblea, eso lo tenemos todos los meses. Pero sí, la chiquita es como para definir un poquito y de ahí mostramos lo que más o menos se gasta, se hace. Sí. Claro. ¿Y en qué se puede ayudar eso? La comunidad, por ejemplo, que quiera colaborar, ir a reclamarle a... ¿Quién es Landa, el concejal que pone la trama? Sí. Gerardo Landa. No, sí, porque es el concejal que anda acá en la zona. El tema también me gusta la que la gente, que por ahí yo estoy con mi hermano ahí en Verónica, y que por ahí la gente se lleva de comentarios, a los comentarios. Uh-huh. Y no vienen por ahí a preguntar o acercarte al predio o ver, porque todavía hay gente que está pensando de la primera vez que nos metieron, que venía lo de Grabó y todo ese quilombo, sí, que calculo que se habrán enterado. Sí, sí. Que fue la primera charla que tuvieron, que fue un quilombo. Recién comenzábamos y nos tiró tuvimos eso. Por salir por radio, tuvimos sí. que... Sí, como si era hoy se dedicara a crear monstruos, claro, también, ¿no? Que te va a traer un monstruo acá. Entonces, hasta convencer a la gente que nosotros, que éramos del Partido Punta Indio, nos costó y nos va a seguir costando. Hay gente todavía que... El otro día estuve con un muchacho que nos conoce hace años y bueno, hacía una conversación así, dice que ustedes son los que están en la cooperativa. Sí, nosotros somos los que estamos en la cooperativa. Yo pensé que, pero esto ya pasó cerca del año, que todavía la gente sigue pensando eso. Ayer aparecieron unos concejales diciéndonos que había gente todavía que como que desconfiaba de nosotros. Bueno, pero esa gente yo le invito a que vaya, pase por el predio, mire lo que es el predio, mire la gente que está trabajando ahí, porque es toda gente de la zona. Sí, que conozca el proyecto, que conozca la idea, ¿no? Que se acerquen a nosotros, claro, a charlar y que charlen con nosotros, no con un concejal o no con un comentario de una persona que por ahí siguió con esa... Sí, con la idea que se difundió hace un año atrás. Que se acerque, a ver, nosotros estamos dispuestos a sí, por ahí organizar un día, qué sé yo, con intérpretes locales, tipo una fiestita ahí. Sería la idea, pero y que estén ustedes, la gente conozca lo que hay ahí y que no hay ningún cuco. No. nosotros ahora, este sábado, sí, hacemos una reunión a las 2 de la tarde, en el predio por primera vez. Así que el que se quiera ir a las 2 de la tarde a escuchar por lo menos lo que se hace en la asamblea, porque sí, por tipo una organización como para explicar todo bien. Sí, bueno, eso es importante, o sea, este sábado a las 2 de la tarde, la idea es contar, van a estar en el predio. Sí, la idea es contar un poco la historia de la cooperativa, los proyectos que estamos metidos, uh-huh, el tema de la comercialización, qué es lo que comercializamos, a dónde, y bueno, y contar un poco quiénes somos, qué hacemos. Bien. ¿Y por qué, sí, sí, por qué estamos en esto? Y que la gente los vea, que son laburantes, claro, ¿no? Claro, y que son de acá, de la zona. Y que otra que los proyectos, no es que nos bajan plata y nosotros ya está, la gastamos como queremos, no. No. Los proyectos son seguidos. Los proyectos te bajan tanto para tanto, son presupuestados, que nos ha pasado que presupuestamos ponerle un tractor que tenemos 0 kilómetros. Y cuando lo fuimos a comprar ahora, no nos alcanzó ni para el usado. Claro, claro. Tenemos una lista de lo que tenemos que comprar. Nosotros siempre, a ver, los que están más o menos en el proyecto nos tiraron siempre a que tiremos un poco más. ¿Por qué? Porque nos iba a pasar esto. Cuando sale el proyecto, te sale a los 6, 7 meses. Entonces, pero a vos te mandan el proyecto y vos tenés un gasto. Tenés, sí o sí, vos cuando lo mandaste, sabés que tenés que comprar una cosa, que tenés que comprar otra. Cuando terminás ese proyecto, te bajan el otro. Claro. Tenés que rendir. Siempre tenés que rendir. No, claro, es que nosotros... El quilombo acá fue siempre porque decían que iba a pasar por el municipio La Plata, entonces el municipio... No, esto pasa directamente. Nosotros tenemos una cuenta de cooperativa, una organización de cooperativa, baja La Plata ahí, compramos las cosas, aclaramos lo que se compró, porque tenés que llevar todo. Claro, que bueno, que ella es una de, la, de las que están eso. Y así que no es que nosotros podemos gastar lo que nosotros queramos, lo que no, es todo un vos bajás un proyecto, gastaste ese proyecto y sigue con el otro proyecto. Está bien. Pero bueno, ella por ahí lo puede contar más, yo estoy en ese tema. No, está bien, o sea, es sí, salta a la vista, bueno, que es una traba política. Justo estamos en periodo eleccionario. Sí, también. Sí, yo creo que sí. O sea, si todo anduviera bien, sería redito para el gobierno local. Aparte no los entendés, porque vas, nos juntamos una reunión y te dicen una cosa, y vas a la otra y te dicen una cosa, y entonces no los terminás de entender. Yo no entiendo nada de política, la verdad. Pero dentro bueno, de ahora ya estás entendiendo, sí, te pone traba. Dentro de lo que entiendo es que, no sé, piensan que o tienen esas ganas de que se nos termine el plazo de cumplir con el tema de que ya tenemos que estar empezando a trabajar en sí. Y todavía no nos falta un largo plazo, que es instalar las cosas. Sí. Y yo creo que están esperando a eso, a que no lleguemos y a que nos pongan otra traba. Sí. Y a que te digan, tenés que irte. Uh-huh. Yo creo que optás vos mismo que te vayas. Yo desde Movida, para mí desde el principio, nunca estuvieron de acuerdo. No. Es más, estuvimos ahí justito para que nos den el terreno. Porque se habían levantado algunos. Así que yo creo que desde el principio, no me gusta decir, porque no soy de ningún partido político, pero no le buscan siempre mal. Sí. Le han buscado de primer modo y medida. Y nosotros inocentemente vamos, nos dicen una cosa, lo queremos hacer bien las cosas. Hay gente que ya se está cansando de nosotros. La estamos frenando nosotros, pero hay gente que se está cansando porque nosotros lo queremos hacer bien las cosas. Si a nosotros nos dicen esto, vamos a hacer esto, pero ya es el momento que decís, sí, viene gente de afuera, hace quilombo, sí. y nosotros que somos de acá no podemos tener lo que nosotros queremos trabajar. Eso, a eso por ahí no se entiende, pero siempre fue así, ¿eh? Sí. Yo soy de La Viruta, siempre fui de Munda Indio, de Partido Munda Indio, y toda la vida fue así. Al de afuera se ayudó, y cuando vos tenés que hacer algo para el pueblo, no te ayudan. Toda la vida fue así, ¿eh? Uh-huh. Entre tal político, entre... Para mí, desde que tengo uso de razón, fue toda la vida así. Eso, nada más. Yo lo que digo es que destraben un poquito esto, para que nosotros podamos avanzar. Y trabajar. Que no es que estamos tan lejos por decir, bueno, tenés que comprar. No, hoy ya tenemos todo comprado. Darnos el ok y empezar a armar todo. Hoy están armando los dos silos, sí. Y lo están armando afuera, en la tierra. Sí, porque no saben todavía dónde van a poder ponerlo. Silos inmensos. Claro, eso necesita una masa de concreto, algo de eso. De concreto. Porque va la planta, van los dos silos y un silo chiquito. Una pregunta, duda. ¿Por qué eran 30 y ahora son 20 las hectáreas? Porque, o sea, presentamos el proyecto y desde entrada nos dijeron de que ustedes iban a usar 30, ustedes iban a usar 20 y no 30. Ah, está bien. Entonces, bueno, nos dieron las 20. Las 20. Pero el predio tiene 30. 30. Sí, sí. Supuestamente sí. Para hacer algo de ellos. Pero bueno. ¿Cómo? No sé. Como nosotros íbamos a usar 20 y no 30, entonces nos dejaron 20. Está bien. Bueno, yo creo que quedó todo bastante claro. La gente también le tiene que quedar claro que ustedes solamente quieren trabajar. Y antes que me olvide, quería contarles también que la cooperativa tiene red social, que es el Facebook. Sí. Así que todo aquel que les interese y que quieran chumear o que quieran seguir a la página, están invitados. Está como Cuenca San Borombón. Así nomás, Cuenca San Borombón. Está el perfil del Facebook y está la página para seguir, o si no, nos mandan una solicitud de amistad y los aceptamos. Bien, y... O sea, recién comenzamos, así que no van a encontrar muchas publicaciones, pero la idea es que, nada, ir comentando todos los pasos, los logros ahí. Y la invitación es para este sábado, sí. 14 horas. Sí. 14 horas, que va a haber como una reunión. Sí. Para todos los que vayan y quieren enterarse, informativas, ¿cierto? Sí, sí. De lo que hacen, de lo que van a hacer. Y para que nos conozcan. Y para que sepan quiénes son ustedes, justamente. Y bueno, acá tenemos un requisito, es que todos los entrevistados que vienen tienen que dejar una receta. ¿Qué te gustaría, Alfonso, cocinar a la gente ahora? ¿Qué le cocinaría? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta cocinar? Sí, pero afuera nomás, lo que es carne nomás. Así que bueno. No soy muy cocinero. Bueno, cargar con el disco, capete, ¿sí? Con el disco puede ser, hasta ahí voy. Después, ¿y a ver? ¿Y qué haría al disco? Pues ponerle lo más común, pollo al disco. Pollo al disco. ¿Y cómo haces eso? A ver, pollo, tu receta. Papa, arveja. ¿Pero así todo amontonado o vas haciendo? No, no, cebolla. Dorar la cebolla. Dorada, después el pollo. Dorás el pollo. Lo dejás hervir un poquito, después papa. Sí. Después arveja. Y después chorizo. ¿Y, ¿y vino no le pones? No, no, no. No. Porque algunos le ponen vino. Algunos le meten cerveza, sí. Ah, cerveza. Una cerveza, sí. Cerveza. Bueno. Que, pero bueno, es la comida por lo menos que. Y. No sé, ¿cómo era Andrea? Andrea. ¿Andrea? Y una comida preferida, los guisos de mi mamá. Ah, no, pero tiene que ser el guiso de Andrea. No. Claro. Mi guiso, les cuento cómo era antes, era carne, fideo y papa nomás. Sí. Ahora, bueno, no, soy más amante. Le pongo cebolla, morrón, zanahoria. Sí. Y bueno, seguramente vamos a hacer todo un poquito de fuerza para que ese pollo y esa verdura sea propio de la cooperativa. Sí, ojalá. ¿Eh? Sí, ojalá. Bueno, Alfonso y Andrea, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por ahí les queda algo más para decir, un mensaje más. Creo que no, nada, no. Aclarar eso y invitarlos que el que quiera quiere que se acerque, o no mismo el día de la reunión, sino que un día a la semana, que están los padres de ellos. Bien. Van y comentan, se han acercado gente de porque campo. Tus papás, Andrea, están viviendo en el predio. Sí, sí. Y las vacas esas que se ven ahí son de mi papá. De tu papá. Las también. Sí. Bien. Así que no, eso, viste, que se acerquen, que pregunten, que se han acercado gente de campo. Sí. Bien, bien, para comentar y apoyarnos también, porque no es toda la gente mala. Hay gente buena también que van, pasan. Y nos dan el apoyo de que, de que va a andar bien, de que. Así que bueno, eso nomás. Qué raro, ¿no? Ponerle trabajo a alguien que quiere trabajar. Yo no en no, este país, pero que, es la Argentina. Que lo que falta es trabajo. Sí, lamentablemente la verdad es la Argentina. El chico, hoy el chico que está, hay un chico compañero de nosotros que es soltero, él estaba laburando en changa y hoy está laburando por mes. Entonces él también le cambió la vida. Sí, sí. No es claro, ya empiezan a ver resultados. Hoy está trabajando por mes, entonces él sabe que tiene un sueldo. Y antes estaba trabajando por changa. Y las changas sabemos que. Hoy tenés hoy, mañana. Claro. Sí, mañana. Sí, sí. Y también siendo que en Verónica no hay mucha fuente de trabajo, es la realidad. No, no, sí, sí. Nada. Sí, en el distrito y te agrandás, te vas para Magdalena, Chacabuco. Sí, es un montón. Y estamos todos iguales. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es difícil. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir, por informarnos. Gracias. Y vamos a hacer un temita musical y seguimos. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el espacio de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Bueno, continuamos con este Guiso Soberano y ahora, bueno, nos queda pendiente una entrevista con esta gente de la colonia, ¿no? Martín Torkin, que está en la zona de Punta Indio, que van a hacer una plantación de árboles nativos el fin de semana. Pero bueno, antes de entrevistarlos a ellos, tenemos el espacio de Lorena Arroyo, Sabor y Arte. Ah, buenísimo. Que siempre nos cuenta alguna historia de los alimentos, en este caso hablar un poquito de la quinoa y bueno, también siempre un poquito de música. Reinaldo, vamos con eso. Te invitamos a compartir este momento que se llama Sabor y Arte. En este segmento vas a conocer recetas que puedes agregar a tu recetario personal y también acerca de las propiedades de algunos alimentos. Y por qué no, a disfrutar un poco de música y algo de poesía. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. A quien cocina con manteca se le afloja la rodilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. Y quien lee poesía le echa lo dulce vainilla. La quinoa ha constituido históricamente uno de los alimentos principales de los habitantes de la sierra ecuatoriana. El alto contenido de aminoácidos, ácidos grasos, minerales y proteínas la convierten en un valioso producto en la dieta andina. Pese a ello, su producción y consumo disminuyó paulatinamente durante la colonia hasta convertirse en un cultivo marginal practicado por algunas comunidades indígenas asentadas en la cordillera de los Andes. Ventajosamente, se ha valorizado su consumo y está retomando el lugar que merece en la dieta diaria de los ecuatorianos. La quinoa también se denomina quinoa. Hoy vamos a recibir la receta de la tortilla de quinoa. El autor de esta receta se llama Juan Gabriel de la Roche, miembro de la Corporación Ecuatoriana de Agroecología, Fundación de Mujeres Luna Creciente. Ingredientes: quinoa, 300 gramos. Huevos, 3 unidades. Cebolla paiteña, que es cebolla roja, se pica fino y media taza se utiliza. Ajo, machacar y repicar, 3 dientes. Perejil, repicar, 1 cucharada. Harina de trigo, 20 gramos. Queso fresco tierno rallado, 100 gramos. Sal a gusto, pimienta a gusto. Aceite para freír de girasol, media taza. Agua, aproximadamente 1 litro. Procedimiento. Lavamos la quinoa hasta que no salga espuma del agua. Yo diría de lavarla 7 veces. Ponemos la quinoa en una olla con agua, la lavamos bien, luego la escurrimos y así hasta que completamos la 7ª vez. Luego la ponemos a hervir por 5 minutos. Y después bajamos el fuego hasta que se evapore el agua. Y allí reservamos. La quinoa está lista cuando el grano está semitransparente y el germen espiral se ha separado. Hacemos un refrito con ajo y cebolla. Agregamos al refrito a la quinoa cocida. Ponemos huevos, perejil, queso rallado, sal y pimienta. Mezclamos con harina hasta obtener una masa uniforme. Formamos las tortillas de un diámetro aproximado de 10 centímetros y las freímos hasta que doren. Después disfrutamos de este delicioso plato que puede estar acompañado por una rica ensalada de nuestra huerta orgánica. La quinoa es originaria de las orillas del lago Titicaca, habiéndose extendido por todo el altiplano, además de valles interandinos y otras zonas. Ha ido adquiriendo diferentes adaptaciones y modificaciones de acuerdo al clima, suelos, precipitación pluvial, altitud, intensidad de domesticación y mejoramiento por los diferentes grupos humanos y culturas que las utilizaron. Hoy se encuentran 9 grupos de quinoa. Quinoas de altiplano, de valles interandinos, de salares, de zonas secas y áridas, de zonas frías y altas, de costa, de ceja de selva y zonas tropicales. Quinoas de altas precipitaciones y parientes silvestres. El grupo de las reales está en los territorios del intersalar de Salinas de Garchi, Mendoza, Uyuni, Coipasa, Chica y Colchacú, produciendo en condiciones extremas de déficit hídrico. Su nombre originario es Xiuira. De los conquistadores a la quinoa mágica. Ellos temían que el consumo de quinoa y las ceremonias religiosas con la misma podrían atribuir fuerzas extraordinarias a los indios y poner en peligro la conquista. Sea por esta u otras razones, su cultivo fue prohibido, sustituido por trigo y otros cereales no autóctonos, probablemente debido a la veneración que le daban los incas. Se sabe que la religión hizo mucho daño en estos países imponiendo su doctrina mediante la fuerza y la violencia en el nombre de un Dios más moderno. Para seguir nutriendo este segmento, esta columna, vamos a sumar una poesía. Guitarra. La que habita en mí tiene mi forma y el mismo aroma a madera, pero fue tallada en vidas anteriores. Largos sus cabellos de oro y de plata, conserva sus raíces intactas. Por la mañana el rocío lava su cuerpo y trinos de aves armonizan su esencia. Danza con la lluvia cuando la visita luego de la seca. Perfuma montañas y pinta paisajes solo con sus ojos y proyecta vida por donde transita. Canta con el sol, canta con la luna, entra por mi boca y mi vientre acuna. Nos acompañó con su música el dúo Karma con anís, vainilla, hinojo y castañas. siempre en la presentación de la columna. Aldana Bello con su huayno Agosto. Y escuchamos un grupo de sicuris. Ya estamos al aire nuevamente. Hemos escuchado el segmento de Lorena Arroyo, Sabor y Arte. Muy bueno el tema, lo musical, y estuvo muy lindo el tema de la quinoa, ¿cierto? Ese alimento ancestral propio de nuestra América. Y ahora, Natalia, tenemos muy nuevos bien, invitados. Sí. Exactamente, tenemos nuevos invitados. Estamos ya en comunicación con Daniel Arroyuelo. ¿Nos escuchás ahí, Daniel? Estoy acá, sí, ¿cómo estás? Gracias, chicos, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Natalia. Bueno, aquí buenísimo, estoy, también ahí está acá presente Leandro. De Germinar, de la ONG Germinar, y creo que está Pablo Agras. A ver, ¿está Pablo Agras por ahí? Sí, correcto, estoy acá justamente en el campo. Buenísimo. Exactamente, entonces, Pablo, que está desde el campo de la colonia. Así que están perfecto. Daniel, está Pablo y está Leandro. Leandro. Bien. ONG Germinar. Sí, ahí cuéntenos un poco qué es esta ONG Germinar, a ver. Bueno, ahí si quieren tomo un poco la palabra y los saludo también y agradezco por la invitación. La ONG Germinar, nosotros... Hago un alto. ¿Quién está hablando? ¿Leandro? Está hablando Leandro, sí. Por ahí, no sé por qué pasa que nos salís re bajito. Bueno, ahí le pedimos que hable más fuerte. Si quieren el resto, nos podemos mutear por unos segundos para que no haya otros ruidos ambientales. Mutear. Ok. ¿Cómo me escuchan ahí? Un poco mejor. Bueno, cualquier cosa me avisan. Voy a gritar un poco porque para que me escuchen bien nomás. No, ahí sale buenísimo, bien. Buenísimo, grita. Perfecto. No la aflojes, siempre para mí. Perfecto. La ONG Germinar es una ONG que está dedicada a concientización ambiental y a regeneración ambiental también. Trabajamos hoy, después de 7 años de trabajo, en la zona norte de Gran Buenos Aires. Nosotros estamos radicados en la zona de Tigre, pero estamos trabajando fuertemente en la zona de Escobar y alrededores. Y después de 7 años de trabajo... fuertemente, sobre todo en la parte de educación ambiental, con muchos talleres de agroecología, de producción de alimentos sanos, de biodiversidad, de plantas medicinales, un montón de temas que interesan mucho. Estamos organizados actualmente en 3 programas principales. Uno es de agroecología y alimentación saludable, otro es de educación ambiental. Y el tercer programa, que es el que nos conecta un poco con este proyecto, es el de regeneración ambiental, que lo llamamos Regenerando en Comunidad, que tiene una pata relacionada técnicamente, digamos, con lo ambiental, con la producción de plantas nativas, con las plantaciones, con el trabajo en reservas naturales, con la comunidad, ¿no? Que creo que eso es lo que tiene que suceder para que esta idea y este proyecto crezca, contagie y siga creciendo, no solo en la zona de influencia que es la nuestra habitualmente, sino también lo que está pasando ahora con Pablo y con Daniel allá en Verónica y Punta Indio, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se financia Germinar? Mira, hasta nosotros somos una ONG muy chiquita. Empezamos poniendo 100 pesos los 10 personajes que estábamos soñando el mismo sueño, digamos. Con el tiempo empezamos a generar recursos por la organización de talleres, íbamos a tal vez a alguna empresa o alguna escuela y a partir de esos talleres íbamos consiguiendo los primeros financiamientos. Después empezamos a hacer proyectos y actualmente nos financiamos de cuotas sociales, como cualquier asociación civil, de estos proyectos que generan ingresos para la ONG, del vivero de flora nativa, que la flora nativa hoy está teniendo como mucha más visibilidad, ¿no? Hay un programa de nativas bonaerenses, hay una bajada de línea en los municipios, también hay como toda una cuestión que se están moviendo mucho las plantas nativas y eso nos genera recursos. Y por otro lado estamos recibiendo las primeras donaciones de empresas o de particulares, proyectos, emprendimientos que tienen ganas de capaz asociar su proyecto con una ONG que trabaja como nosotros. Está bien. Bueno, qué interesante el tema de regenerar ambiente, ¿cierto? ¿Nos podés ubicar, Leandro, dónde están trabajando puntualmente? Mirá, enfocando en el tema de regeneración ambiental, que es lo que vamos a hablar ahora. Este año, por ejemplo, estamos trabajando en 4 reservas naturales de acá de la zona. Una es la reserva de Ingeniero Maschwitz, otra es la reserva de Pilar, otra reserva es de un club náutico, que es un club privado, pero abre la reserva, digamos, para uso público, siempre con proyectos, perdón, con eventos programados y demás. Y hay otra reserva que es de Puertos del Lago, que está sobre el río Luján. Y esas 4 reservas, que son las que estamos trabajando más fuertemente ahora, son, digamos, si uno las viera en el mapa desde lejos, estratégicamente generan como un biocorredor. Y eso es lo que le suma importancia a esto, ¿no? Trabajar en puntos que puedan conectarse para que la fauna pueda saltar de un lugar a otro y pueda seguir existiendo en la zona. Muy bien, muy bien. Bárbaro. ¿Cómo sería el evento que está programado para Punta Indio en ese programa de regenerar ambiente? No sé si lo quieren contar ahí Daniel y Pablo. ¿Quieren contestar esa pregunta, tal vez? Bueno, sí, lo puedo comentar yo. Realmente esto vamos a hacer un poquito de historia. El tema fundamentalmente aparece como una necesidad o una más que necesidad, unas ganas de conectar esto que está generando germinar en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y la posibilidad de acceder a una fracción de tierra que compartimos acá con Pablo en la zona de la colonia, y que fundamentalmente la zona de la colonia es una zona que ya per se tiene una cantidad de particularidades que también nos llamaban a poder generar un valor agregado, que sería armar una reserva de nativas o de hacer una plantación de nativas. Y bueno, así nace un poco la historia, a partir de las ganas de que esto suceda, de que, como decía también Leandro, esto pueda generar una motivación en la comunidad, que podamos encontrar nosotros particularmente, en el caso mío, por una tradición, mi abuelo y mi padre son nativos de Verónica, entonces realmente poder encontrar otra vez nuestra familia, las raíces ahí en Verónica, también nos llevaron a pensar en que no solo se trataba de tener nuestro propio hogar o nuestra casa, sino que también lograr que pueda ser un poco la casa de todos, llevando allí un ambiente nativo y una posibilidad de regeneración de fauna y de flora, ¿no? Un poco esa es la historia. No sé si Pablo quiere agregar algo más. Hay, perdón que me meta, que interrumpa. No, preguntar, Sí. ¿Hay interacción, por ejemplo, entre Germinar y las ONG que están en la zona? ¿Viste? Porque acá está la Reserva de Biósfera del Parque Costero del Sur. Y hay varias ONG propias de esa reserva, ¿cierto? Digo, ¿hay interacción también con Germinar o todavía no? Mira, justamente esta acción, esta primera jornada, que es la plantación de 500 árboles y después la posibilidad de armar un jardín nativo en un espacio de una hectárea, donde ya hay un bosque no nativo de casi 5.000 eucaliptos, uh-huh. Realmente surge como una iniciativa como para generar justamente esa interacción. Ustedes entiendan esto, ¿no? Nosotros estamos recontactando y tratando de contactar con toda la gente que está trabajando y ya estamos haciendo un relevamiento de la gente que ya trabaja en la zona. Nosotros no somos no teníamos elementos como para poder nacer directamente desde Verónica, y además tenemos una relación de muchos años con Germinar y con otras ONG que no trabajan específicamente allí, ¿no? Entonces entendemos que eso no tenía que ser un obstáculo, todo lo contrario, tenía que ser de tratar de pasar esa barrera, ese obstáculo de que una ONG que está trabajando en donde fuera, en Tigre, en Pilar o en Maduich, pudiera ser la que prepare este proyecto, porque ellos lo que fundamentalmente hicieron fue hacer el estudio, el análisis y toda la propuesta de cuáles eran las mejores posibilidades de recrear un paisaje autóctono, porque fundamentalmente ahí nace la cuestión de recrear el paisaje autóctono y que a partir de la plantación de árboles nativos y de otras especies podamos generar esta interacción con la gente local. Realmente les explico otra cosa. Nosotros también nos enteramos que hubo muchos intentos de gente de preparar y tener viveros de autóctonas, pero la realidad que muchas veces por cuestiones realmente económicas y cuestiones de no tener apoyo gubernamental, han fracasado en la zona. Entonces, de hecho, más concretamente en Punta Indio ocurrió una cosa de ese tipo, ¿no? Por lo cual nosotros hemos tenido que recurrir para conseguir estas plantas que vamos a plantar a toda una red de viveros que forman parte, Leandro Corregime, son los viveros que contactamos, de qué es un grupo... Sí, son del nodo, hay una red de viveros de flora nativa que están agrupados en Revina, se llama la red. Revina, no me salió. Esa red tiene varios nodos, nosotros trabajamos en el nodo norte siempre, pero bueno, la verdad que nos parecía importante conectar al proyecto con la red de viveros de la zona sur, y todas estas plantas van a venir, entiendo yo, no sé cuántos viveros eran al final, Dani, pero creo que eran 5 o 6 viveros. Ocho en total. Que eso está bueno, y si me dejás hacer un comentario también en esta pregunta que hacían los chicos, creo que esta primera acción, algo muy importante, sería que la comunidad local participe, porque es lo que va a generar que este proyecto sea exitoso, ¿no? Nosotros podemos dar el puntapié inicial por el vínculo que tenemos con Daniel y con Pablo, por el conocimiento, por el poder armar el proyecto, pero la realidad es que este proyecto tiene que vivir con la comunidad local, ¿no? Eso es algo que creemos fuertemente. Claro. Y, bueno, dice que se van a plantar, ¿cuántos? ¿10.000 árboles, dijeron? No. Bueno, lo tuyo sería el sueño de cualquier naturalista. En este momento estamos plantando 500 árboles en una primera etapa y casi 400 plantas nativas en una segunda etapa. Para que entiendan, entre 8 viveros no pudimos juntar, entre 8 viveros nativas y trabajando desde hace un año para poderlo lograr, no pudimos juntar la cantidad prevista para esta primera etapa, que eran 1.000 árboles, y 500 plantas nativas, uh-huh, para la parte de lo que sería el parque nativo. Así que tuvimos que reducir esto a la mitad, nada más que por falta de especies. Una de las cuestiones que justamente nosotros queremos lograr con todas estas, con toda esta movida, no es solamente esto de alguna manera contagie, sino que además podamos mostrar que hay una necesidad, hay un requerimiento. La gente de muchos lugares está pretendiendo cultivar nativas, recrear el paisaje autóctono, trabajar con la naturaleza, hacer actividades culturales y de capacitación y demás, pero realmente hay un problema concreto de falta de esas plantaciones. Por lo tanto, uno de los de las partes de este proyecto también es tratar de lograr que se cree un vivero de autóctonas. ¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es la idea con respecto a los eucaliptos que decías que estaban en ese lugar? No, los eucaliptos conviven, son una realidad y una parte importante de esta realidad, y van a tener que convivir. Pero yo te quiero explicar una cosa que por ahí más técnicamente te la daría él, pero yo te la voy a bajar a la realidad. Los eucaliptos del campo, lo único que están acogiendo, hay una altura muy importante, porque son eucaliptos que como cualquier eucalipto, crece muy alto, y están las cotorras son las que viven arriba de los eucaliptos. Todos los que vivimos en la zona o estamos en la zona lo conocemos. No tienen depredador y, por supuesto, están ahí porque están los eucaliptos. Todo lo que vamos a tratar de reproducir, la fauna realmente autóctona de la zona, es fauna, es de flora mucho más baja, de donde realmente las aves y las mariposas, los insectos, todos los digamos, la biodiversidad no está concurriendo porque no tenemos esa posibilidad. Entonces, por supuesto, van a convivir las dos cosas. Lo que tenemos que hacer es que en esa convivencia no haya una competencia desleal, que predominen exclusivamente los eucaliptos y no aparezcan las nativas. ¿Comprenden? Sí, claro. Entonces, la idea fundamental está que de ninguna manera ni se van a talar, ni mucho menos, porque aparte los sectores de eucaliptos se están, y ya desde hace tiempo, se están utilizando para hacer talleres con los chicos de las escuelas rurales. Ahí mismo en nuestro campo, acá Pablo puede comentarlo, se han hecho trabajos de meditación, de que los chicos reconozcan insectos y lo que fuera, porque con la misma pinocha de los árboles se trabaja, hay muchísimas cosas para hacer con el bosque eucalipto. Lo que pasa es que no es un bosque nativo, no reproduce, no son plantas nativas y tampoco reproduce el paisaje autóctono. Por lo tanto, hay muchas cosas que no están. Hay mariposas que no están, hay aves que no vienen, hay una cantidad de cosas que no se producen simplemente porque eso eran campos de rurales y campos que había vacas pastando o gente cultivando. Nosotros precisamente no vamos a hacer ningún tipo de actividad en las 14 hectáreas que tenga que ver ni con la agricultura ni con la ganadería. Fundamentalmente la idea es transformar todo este espacio en un espacio de nativas, y que este espacio de nativas además tenga un espacio para poder hacer talleres de capacitación y otro tipo de actividades. Y aclaramos que siempre están pensadas en forma comunitaria y absolutamente gratuitas. No se está pensando en un proyecto de ninguna manera que tenga un fin de lucro. Bien, y ahora para la actividad que está programada para estas fechas, ¿cómo sería la actividad? ¿Los días? ¿El horario? ¿Cómo llegar? ¿Me disculpas? ¿Me estás escuchando? Sí. Sí, ya. Ah, ¿qué tal? Mira, antes de que empiecen con la descripción, yo quería agregar algunas cosas al comentario de Daniel. Yo soy Pablo Agraz, junto con Daniel estamos en este proyecto, en un campo que no. Uno tiene una mitad, otro tiene otra mitad. Yo en el campo tuve como actividad algo de ganadería en su momento, y ahora de alguna manera la decisión es ir por este proyecto. Pero hay una cosa que es importante aclarar. todo el tema de lo que es el replantado de especies nativas, el reforestado de especies nativas, como bien describió recién Daniel, apunta, por ejemplo, a restablecer todo el ecosistema, que es un poco lo que Germinar está constantemente planteando. Esto, aparte de algo que pueda servir para la educación, para talleres de arte, para el mejor conocimiento de lo que es la fauna y la flora local, y hasta lo estético, o sea, todo lo que implica todo esto, es una de las partes nada más de este proyecto, porque en realidad este es un proyecto fuertemente social, que lo que intenta es multiplicarse hacia los vecinos, pero también con un costado económico. Nosotros no vamos a tener actividad ni ganadera ni agricultura en el lugar, porque nuestro futuro con este lugar es trabajar este proyecto que te estamos describiendo. Pero hay otras personas que pueden tener campos con los cuales tengan cría de ganado o tengan alguna intención de huerta o lo que fuera, y el restablecimiento de la pauta produce una biodiversidad que finalmente favorece a todo el mundo. La aparición de insectos que normalmente ya no estaban en el lugar, de determinado tipo de aves que multiplican y llevan a otros lugares las semillas para que todo esto vaya creciendo y creciendo. Pero lo importante es que a la larga el proyecto lo que apunta es a que la mejor manera de manejar el suelo es en forma solidaria y en una forma la original, es decir, restableciendo lo original. Todos los métodos que han utilizado para agricultura, ganadería en general, han sido impuestos, traídos a otros lugares, para otras realidades. Acá la idea es, de alguna manera, que esto ayude a que los pastos naturales del lugar sean mejores, para que aquellos que tienen una huerta o que tengan frutales tengan la posibilidad de que tengan más salud y mejor comportamiento. Es decir, nosotros lo que hacemos es empezar con este granito de arena al principio, que tiene un fin de educación, un fin de difusión, pero a la larga intentamos que tenga un fin también de ayuda a la economía regional. Muy bien, bárbaro. Se entendió todos los servicios ecológicos de la biodiversidad. Súper claro. Sí, señor. Bueno, sí, señor. Me gustaría que Leandro comente un poquito lo de las jornadas, que... Sí, que son este fin de semana, ¿verdad? Sí, sí. Viernes, sábado y domingo. Sí, si quieren les comento más o menos cómo habíamos pensado la actividad. Arrancamos el viernes, en realidad con una jornada que tiene que ver más con los preparativos de lo que va a ser la doble jornada de plantación del sábado. El viernes nosotros vamos a estar viajando para allá y cerca del mediodía ya estaremos llegando como para recibir las plantas que llegan de los viveros, planificar cómo se va a trabajar, ubicar las plantas en el lugar donde se van a hacer, si tenemos que hacer pozos los vamos a hacer. Entonces ya el viernes desde las 2, 3 de la tarde nosotros ya podemos recibir gente que tenga ganas de ayudar con los preparativos, que también, como bien contábamos recién, tiene como un espíritu comunitario muy fuerte esto, ¿no? Como que nosotros vamos a nosotros capaz que diseñamos, planificamos, llevamos el conocimiento, pero la idea es que todos participemos de todas las partes de este evento, ¿no? Y después la doble jornada de plantación del sábado, vamos a arrancar de 9 a 1, vamos a tratar de hacer dos jornadas de 4 horas, de 9 a 1, y estaremos de 15 a 18, 19 horas por la tarde. También aclarar que en esto de la plantación de nativas, porque uno habla del árbol como si se lleva siempre, ¿no?, toda el foco, pero vamos a plantar herbáceas, vamos a plantar arbustos, vamos a plantar arbolitos de pequeño tamaño y algunos un poquito más grandes que no llegan al tamaño del eucaliptus, pero que también son importantes para hacer esto de los estratos, ¿no? Estamos imitando a la naturaleza, cosas que ustedes, si salen a caminar por la zona de reservas de Punta Indio y demás, es un paisaje que capaz ya lo tienen conocido también. Claro. Y por último, el domingo, de 10 a 1, arrancar un poquito más tarde tal vez, terminar con lo que no se haya podido plantar el sábado, porque son 500 plantas, porque probablemente haya mucha gente y la dinámica hace que, digamos, es el objetivo, no es plantar de forma serial y para cumplir solo el objetivo, sino conectar a las personas con esa actividad, con la importancia de recuperar un lugar con especies nativas, poder hacerle un seguimiento a eso y ver los cambios que va produciendo, ¿no? Entonces, la idea es que sea una actividad de mucha conciencia, de mucho amor por la naturaleza, de estar muy presente en el acto de plantar. Las 500 plantas que decíamos recién es un objetivo, pero si no se hace a conciencia tampoco sirve, ¿no? Entonces, el domingo sería más de disfrute, pero si nos quedó algo para plantar, lo terminamos de plantar el domingo a la mañana de 10 a 1. O sea que desde el viernes a la tarde al domingo a la mañana, el que quiera se puede hacer presente y algo va a encontrar para hacer. Sí, exactamente. Exactamente. ¿Cómo hace la gente para llegar al lugar y, bueno, para contactar antes con ustedes? Nosotros habíamos armado una comunicación con un formulario de inscripción, porque eso nos permitía a nosotros, sobre todo los que viajábamos de Buenos Aires, tener un registro de si había lugares en los autos, de que la gente pudiera ya ir compartiendo el viaje desde el inicio. Y también lo armamos para que la gente local se pueda inscribir y también conectarlos, ¿no? Capaz que hay gente que no se conoce y pueden ir juntos. Yo no sé qué sería mejor en este caso, si pasarles a ustedes ese link o pasar un teléfono o pasarles en la radio la comunicación. Eso díganos ustedes y lo pasamos. Sí, por ahí lo mejor. Un teléfono puede ser, sino también... Bueno, por ahí, por el medio de nosotros, le podemos hacer llegar este flyer que ustedes estaban difundiendo. Exacto. Yo, Natalia, creo que te hice llegar, ¿no? Sí. El flyer. Bien. Sí, un teléfono. La realidad es que podemos ubicar el lugar. Pablo, ¿podés dar alguna referencia como para poder que la gente sí, local... Sí. Mirá, la gente local, le puedo dar una referencia que es bastante sencillo. Situémonos desde Verónica. Desde Verónica se toma la 27, es decir, la vinculación a Punta Indio, en dirección a la ruta 11, y justamente la última entrada, antes de llegar a la ruta 11, mano izquierda, va a haber un par de carteles grandes. Uno dice Piedras Blancas y el otro cartel dice Camino Reconquista. Esa casa, para la gente más ducha del lugar, está el Aras Reconquista, que es de la familia Ratti, que está Julio Ratti y otras personas. Por ese camino se sigue hasta el fondo, que son más o menos 1.500 metros, con el camino que está en muy buen estado, está encontillado en muy buen estado, y en la esquina justa, cuando llegan ahí, doblan a la izquierda, y después de recorrer unos 500 metros más, llegan a la tranquera de acceso a la zona de trabajo, en el cual claramente van a ver a las personas. Para ubicarse, el campo es desde el momento que llegan a la esquina. A la esquina a la izquierda van a ver que ahí mismo hay una casa que tiene dos plantas, que es la única casa que tiene dos plantas. Bueno, ese es el campo. Si vinieran de Punta Indio, obviamente es al revés. Tienen que ir por la 11, tomar la 27, o sea, la calle 27 en dirección a Verónica, y en el primer cruce que encuentren, tiene que doblar a la derecha. Viniendo de Verónica, los carteles de Piedras Blancas y Camino Reconquista no se ven. Entonces hay que estar atento de que es el primer acceso a la derecha viniendo de Punta Indio. Muy bien. Bueno, camino Viejo y Camino de la Reconquista, para ubicarlo en el Google Maps. Sí, la esquina, sí, exacto, la esquina es justamente el Camino de Reconquista, que es el que viene desde la ruta. Y ahí hay una cosa que se llama Camino Viejo, que es la antigua ruta de acceso a la base aeronaval. Es un camino que en el tramo nuestro está en bastante buen estado. Está a la escuela 7, más o menos, para ubicar. Así que con eso no creo que tengan mayor inconveniente, sobre todo porque se anuncia muy buen tiempo para todos estos días. Exactamente, y aparte que la Escuela 7, hoy hablamos con la directora de la Escuela 7, que está invitando muy amablemente a que han participado de varios talleres en el campo ya de cerámica y otras cosas, sí, sí. Seguramente van a comunicar a los papás para los que quieran acompañar a sus niños y traerlos para participar de la jornada. Así que todos, algunos conocen el campo. ¿Cómo es lo de cerámica? A ver, contanos sobre ese horno que tienen. Bueno, eso tendría que estar acá Soledad Carle, pero acá está el pozo, así que puede contarlo el pozo. Pero muy rápidamente, tenemos un taller de arte que construimos con mi mujer aquí en el campo. Cuando uno va accediendo, se ve, porque es una construcción particular, porque es octogonal. Y en ese taller de arte, sobre todo, se hace cerámica. Y en ese lugar es donde tenían arte los chicos de la Escuela 7 durante 3 años, porque ellos no tenían profesora de arte, entonces arreglamos que vengan al taller. Entonces, cuando logramos coordinar con el ómnibus que los lleva a los chicos a la escuela, lo traían para acá, traían la comida, los pibes comían al mediodía, y ahí tenían después distintos tipos de actividades. Muchas de las cuales, o casi todas, involucraban mucho la naturaleza, porque tenían bosque, o sea, si bien los eucaliptus, diríamos, no son una especie autóctona, pero son una especie muy poderosa desde el punto de vista natural. Y los bosques, y cualquier conglomerado de árboles, una cosa muy poderosa. Y las cosas que hicieron los chicos con esos árboles, o sea, en ese lugar, ha sido maravilloso, realmente. Maravilloso, maravilloso. Bueno, buenísimo. No sé si nos quieren dejar un teléfono también, por si alguien se quiere conectar con ustedes. Le dejo directamente el mío, que es el 11-4475-6291. Buenísimo. Repito, okay. Sí. 11-4475-6291. Ok, muy bien. Lo que les puedo dejar, si quieren, perdón, últimos minutos. Sí, la dirección del formulario, por si acaso quisieran, no es tan difícil, es... ¿Lo puedo pasar esto, les parece? Sí, dale. Sí. El formulario, yo pienso que es difícil que alguien lo pueda escribir rápido, pero bueno, entendémoslo. Entendémoslo. Es blargailatinat.ly, /, plantación-verónica, y esa es la dirección del formulario. Y si no llegan, lo llaman a Daniel, que va a ser más fácil. Le paso por WhatsApp la dirección, no hay ningún problema. Está bien. O por Messenger, no hay ningún problema. Bueno. Sí, estamos medio con el tiempo medio cortito, ¿no? Porque ya tenemos que terminar el programa. Pero siempre les hacemos una pregunta de algo que les guste cocinar. Pero bueno, por ahí tírennos el título y después en la próxima entrevista donde ampliamos nos dan la receta. Ah, pero mire, los guisos de Pablo Agraz son guisos memorables, así que y encima hechos en una máquina media especial. Ahí podría tirar alguna. Bueno, ya tenemos tema entonces data para la próxima. Claro. Sí. Lo hacemos con un aparato muy especial que aprovecha todas las ramitas que caen de los árboles justamente. Muy bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias, ONG Germinar. No, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, en serio, y los esperamos a todos con mucho cariño y con muchas ganas de compartir. Muy bien. Bueno. Y los felicito porque estuve escuchando la programación y la verdad que nos parece que tener un medio tan abierto y que permita a mucha gente expresarse es lo mejor que puede pasar. Es parte también de la educación y de que crezcamos como personas. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Nos vemos. Bueno, Reinaldo, vamos terminando ya, que estamos jugados con el tiempo. Ponemos el informe del clima de Marcelo. Que estuvo muy bien el de la semana. Hola, ¿cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? También a toda nuestra audiencia de FM Pipinas, FM Nova y la FM Comunitaria de Punta del Indio. Les habla Marcelo Babeniuk y vamos a ver cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. antes quería comentarles a las últimas novedades con respecto a cómo viene el niño, el fenómeno del niño o del fenómeno de la niña, depende cuál nos va a tocar este año. Hasta la semana pasada teníamos un 40% de probabilidades de que se presentara la niña durante el próximo trimestre. Y bueno, esta semana con el nuevo informe de las instituciones que siguen estos parámetros, se ha confirmado que ya hay un 60% de probabilidades de que hasta el mes de enero o febrero tengamos contundentemente la presencia de la niña en nuestra región. Esto se debe a cambios de temperatura en el agua del mar, en el Océano Pacífico, que influye en los comportamientos climáticos en toda América. Por ejemplo, como se va a presentar este verano en nuestras latitudes, vamos a tener un periodo de bastante seca y de falta de agua hasta, como les dije, el mes de enero y febrero, que a pesar de que venimos de una semanita que ha llovido bastante, eso quiere decir que hasta febrero no se cumplan los milímetros requeridos por los cultivos o los milímetros necesarios de agua para las plantas y todo lo que tiene incluido ese tema, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos que prepararnos, como yo les dije antes, preparar la media sombra, preparar la manguera, porque se viene una necesidad de agua para nuestras queridas plantitas. En el hemisferio norte se produce el efecto contrario, va a ser en Centroamérica y Norteamérica, va a ser una temporada bastante lluviosa. Muy bien, vamos al pronóstico en sí. Muy bien, jueves 16. La temperatura mínima va a ser de 6 grados y la máxima de 18. Como venimos con mucha humedad y temperaturas que se van elevando paulatinamente, vamos a tener presencia de niebla durante la mañana. Así que bueno, los que tengan que salir a la ruta temprano, que tengan en cuenta esto. El viento va a estar predominantemente, seguimos con el viento del este, por ahí a la noche va a rotar al noreste y vamos a tener una temperatura máxima de 18 grados. El cielo va a estar totalmente despejado, así que vamos a tener pleno sol y una noche muy hermosa para observar las estrellas. Viernes 17, una temperatura mínima de 11 grados, paulatinamente va a ir subiendo la temperatura mínima, una máxima de 17, más o menos las mismas condiciones que el jueves 16, también pleno sol, por ahí a la noche vamos a tener algún porcentaje de nubosidad, pero muy pequeño, y el viento va a rotar al sector norte. Vamos a tener durante todo el viernes 17 viento norte. Pasamos al sábado 18, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 19. Durante la mañana va a persistir un poquito la nubosidad que viene de la noche del día anterior, pero luego se va a despejar completamente, vamos a tener pleno sol, seguimos con el viento del norte. Pasamos al domingo 19, el cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 17, cielo parcialmente nublado, el viento durante la mañana va a ser del noroeste y luego va a rotar, el viento va a ser del este y luego va a rotar al noroeste. Así que vamos a tener un poquito de presencia de más humedad en la atmósfera. Lunes 20, seguimos con el cielo parcialmente nublado o mayormente nublado. Una temperatura mínima de 9 grados, una máxima de 16, viento del sudeste. Y no solamente esa es la única novedad con el viento, sino que vamos a tener ráfagas entre 50 y 60 kilómetros por hora. Y el martes 21, Seguimos con las buenas temperaturas, una temperatura mínima de 12 grados, una máxima de 17. El cielo va a estar algo nublado, seguimos con el viento del este. Y ahí se termina el pronóstico para los próximos 7 días. Así que de esa manera me despido, los saludo y nos volveremos a encontrar la próxima semana. Bueno, nosotros también nos despedimos, ¿verdad? Sí, tenemos poquito tiempo para dar saludos. Saludos entonces. Bueno, y nada, que nos esperen el próximo miércoles, ¿no? Claro, terminamos a las 7. El programa número 37. 37, bien. Bueno, a quien pueda venir lo espero el sábado a las 4, taller de huerta en la Casa de la en Cultura. En la Casa de la Cultura. Casa de la Cultura, taller de huerta, intercambio de semillas y plantines. En Verónica. Por eso, en Verónica, Casa de la Cultura. Sí. Sí, bueno, pero puede haber otra Casa de la Cultura en otro lado. Sí, ¿no? Hay montones. La Casa de la Cultura montones. Es la de sí. Bueno, muy bien. Nos despedimos entonces. Hasta chau, la próxima. Chau.